hablando claro. Estoy aparte. Aullidos. Ya basta, parad la maldad. Rap da alas a la banda pa' avanzar, alcanzar la paz. Vivo tras cada track, respeto es el dogma. No hay más secreto, un soneto con otros dos más. Me siento viejo, reflejo del agua del Tajo. Cuando quiero viajar lejos, lejos de sonía y trabajo, me encajo entre la espada y la pared, cruel sándwich. Soy un judío llorando, esperando la muerte en Auschwitz. Me noto solo en la cumbre del Everest, único superviviente en medio de un mar de cadáveres. Deberes lo que el alma guarde, que tinta lo escriba. Arde la emoción de un corazón en carne viva y que se pudre. Banqueros, toreros, ministros, embusteros, sin ofenderos, toros del clero, porque os roban tanto madero hasta un ejército entero. Me desespero, todo es por dinero y al pueblo le ahogan. Funciona si bajan el sueldo al que se desloma. Por encima de la ley pasa el rey con su corona. No es broma, una sociedad en coma no razona. ¿Cómo va a ser normal que sea ilegal una persona? Reacciona, te insultan, ocultan la razón, la sepultan. Pocos inculcan educación. Mi intención es que esperanza no caiga en el olvido. Con dolidos sonidos mande este aullido a tus oídos, movido por el motivo de estar vivo y erguido. Vivo en parte, rap es un arte incomprendido. ¿Cómo hablar contigo si no escuchas los aullidos? Si tu motivo es simplemente seguir vivo, yo vivo para dejar huella grande en el asfalto quemado, con olor a goma por un gran frenazo. Para la gente es más fácil insultar que dar un abrazo. Yo tengo con amigos fuertes lazos que me unen, mientras inmigrantes se prostituyen, delincuentes huyen tras robar un banco, y el banquero es la primera puta que te está robando. Porque el dinero todo lo controla, controla el mundo, planeta sucio en que mi materia gris fecundó el centro de la tierra, haciendo explotar mis ideas en un papel. Explota el odio en el folio al ver que valen menos las palabras que un barril de petróleo. Odio. ¿A cuánto va ya? ¿A cuánto llegará? Hijo de puta especulando con nuestra vida y nosotros dejando la vida pasar. Despierta ya, es hora de levantar el puño izquierdo, en vez de no pensar en lo que están haciendo con tu cerebro. Esos cerdos, recuerdos que pierdo por lerdo, pero por lo menos pienso en la situación del planeta. ¿Te crees duro por llevar navaja? En el mismo sitio donde viven marajas, niños con cinco ya usan metralleta. Vidas plásticas, encerrados en fábricas, mientras ves pasar al jefe con su traje y corbata. Son hijos de papa, el único sudor que conocen es por el sol. Y tú tan solitario, mientras estás rodeado de gente. Nadie podrá ser libre si no es libre su mente. Quien diga lo contrario, tío, miente. Entes, pecando de conformismo, yo el primero, tío. Pero recuerda, solo los peces muertos siguen la corriente del río. Y al final se desploman por la catarata de sueños incumplidos y un aliento frío. Siente el poder de los sonidos metidos en tu oído, explorando tus cinco sentidos. Voy surcando mar de mi nido. Y me encontré en el triángulo de las Bermudas. Tres tíos que a los que piense gente inconsciente se la suda. Nunca llegaremos a saberlo todo, está claro. Pero cuanto más sé, más me sumerjo en este lodo creado. Para que seas como todos, si no quiero, soy diferente. Y no por ser rapero, es que antes de hablar, yo valoro a la persona primero. Sí, es lo primero. Estas cosas si las piensas son un arma de doble filo. Vivo un vilo, 64 kilos, rapeo sobre una base del tender. Aprende de que no se vende, ten fe, me encuentro solo. Me arropo con un piano o con una fende. Para la y no hay derecho, pero hace bien los deberes. No me lo creo que no sean capaces de ver más allá de su chalet. Con 300 euros al mes una niña no va a valer. El empresario no sabe levantar un palé. Exhalé humos nocivos, analgésicamente me hacen seguir activo. Seguir vivo, en fin, escribo. Si lo hice hasta debajo de un almendro, yo de un olivo. Escribo de un mensaje con unos versos para otros universo, punto y aparte, suena punto y aparte, no confundirnos, somos auténticos. No quiero ver la tele, medios de comunicación comprados por partidos políticos. Tomar ansiolíticos, deja de decidir a tu hijo ser católico. Mejor edúcalo, que ahora salen todos mongólicos. En estos tiempos la economía se basa en que el hombre rico haga más pobre al pobre. Si no hay para comer, ven mal que estos roben cobre. No saben que el hombre rico es el que menos ansía. No rindo pleitesía, pues así es mi poesía. Vida bohemia, anduve entre lamias y blasfemias que te comían, que lo cansían. Entiende los aullidos pidiendo ayuda, no hay dudas. A nadie le interesa, vidas menudas, mando desnudas. Por mí que os follen. Estás acostumbrado a ver muertos de ver por televisión. Nada se inmuta, esa es la pauta. Mi rap es mi cohete de astronauta. Nos tienen por los huevos y eso no es nuevo. Yo, de mientras sonrío y bebo, pues no lo concibo. Que las únicas cartas que recibo sean recibos. La música no tiene fronteras, por eso sigo. Me importa lo que piensan mis amigos, el resto son solo testigos. Mi castigo es el ser incomprendido. Me he defendido, lobos entre corderos, escuchar sus aullidos. Utilizo el poder de la palabra que me han concedido. Antes que el envase miro el contenido. Paz y amor es todo lo que os pido. Yeah. ¿No le vas a dar un beso de despedida?